hacer lo que me gusta, ejercer el periodismo. A través de los laboratorios, como son el periódico Nuevo Foro y la agencia informativa UDEM, en este espacio despertamos vocaciones, formamos periodistas y hacemos que ellos estén en contacto con los medios masivos de comunicación. Es para mí un honor ejercer con libertad el periodismo y tener la oportunidad de enseñar a los alumnos a que ejerzan esta labor de forma responsable y comprometida con la sociedad. Universidad de Monterrey, 40 años de vida. Bonjour. Konnichiwa. Conoce. Здравствуйте. Hello. Sawasdee. Descubre. Namaskar. Destapa. Здравствуйте. Hello. Sawasdee. Sorprende. Namaskar. Imagina. Sawasdee. Sueña. Namaskar. Vive. Explora. El mundo es como un libro. Quienes no viajan, leen solo la primera página. Postales. El mundo más cerca de ti. Y me cogiste de la mano. Me cogiste de la mano. Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano. Me preguntaste el nombre, me subiste a caballo. Me subiste a caballo, fuimos contando las flores que salen nuevas en mayo. Y me di cuenta enseguida que estaba enamorado. Cántame, me dijiste, cántame, cántame por el camino y agarra tu cintura, te canté a la sombra de los pinos. Mirando estaba para el cielo en la mitad de la raya. En la mitad de la raya, mirando estaba para el cielo en la mitad de la raya. Me acariciaste el pelo, me besaste en la cara. Me besaste en la cara, sonroja, miré para el suelo para no mediar palabras. Y soltaste un te quiero que se me clavó en el alma. Cántame, me dijiste, cántame, cántame por el camino y agarra tu cintura, te canté a la sombra de los pinos. Cuando la noche caía y el frío más se calaba, y el frío más se calaba, cuando la noche caía y el frío más se calaba, tu sonrisa busqué en la sombra para recrearme en tu cara, para recrearme en tu cara. Tú cogiste la guitarra, yo canté por sevillana y bailaron las estrellas que del cielo nos miraban. Cántame, me dijiste, cántame, cántame por el camino y agarra tu cintura, te canté a la sombra de los pinos. Me despertaste temprano, aún quedaban estrellas. aún quedaban estrellas, me despertaste temprano, aún quedaban estrellas, los dos rompimos llorando cuando saltaron las rejas. Cuando saltaron las rejas en mi Virgen del Rocío, la que a la puerta se asoma, viva la Madre de Dios, viva esa blanca paloma. Cántame, me dijiste, cántame, cántame por el camino, y agarra tu cintura, te canté a la sombra de los pinos. Buenas tardes, estamos aquí una semana más en Postales, el programa de Radio DEM en el que viajamos a través de la voz de viajeros, de aventureros, de estudiantes que están aquí en México o mexicanos que se han ido a otros lugares. Os recordamos que estamos todos los martes de 3:30 a 4 aquí en Radio UDEM 90.5 y también toda la semana en nuestro blog postalesudem.blogspot.com. Pero bueno, hoy tenemos un programa especial. Llevamos un mes de septiembre de folclore mexicano, de fiestas. Banderitas, los tres colores por todos los sitios. Y bueno, queremos recordar que el día 12 de octubre es el día de la Hispanidad, el día de la, o sea, el día comparable al 11 de septiembre mexicano, pues el día de la Hispanidad, el día de la independencia, no, del un día, pero nacional, sí, español muy importante, vamos. Pero queremos remarcar que nos ha sorprendido mucho cómo se celebra aquí en México la fiesta nacional, porque la verdad que en España es completamente distinto. Ver banderas españolas por las calles es difícil, y mucho más en Cataluña. Bueno, recordamos que, bueno, somos Aida Renales y Lara Jiménez, y las dos somos españolas, pero somos de Cataluña. Y para quien no sepa un poco de qué va el tema, pues Cataluña es una región de España que tiene unos pequeños problemas de independencia. Por lo tanto, muchas banderas españolas no nos encontramos el Día de la Hispanidad. Sí, quizá la cosa está en que España es un país que, si lo comparamos con México, es bastante pequeño, pero la diversidad es muy grande. De hecho, hay bastantes conflictos de naciones, nacionalidades. Bueno, hay conflicto ya en el mismo nombre, vamos a dejarlo así. Y quizá, bueno, no quizá, es por eso que el Día de la Hispanidad, la verdad es que no se celebra como una fiesta importante. De hecho, muchísima gente no la celebra. Por ejemplo, en Cataluña no se celebra, y más que nada es un día como de rechazo. Sí, hay mucha gente que está bastante en contra de celebrar este día. Pero bueno, hoy, el programa de hoy, hemos querido empezar con esta canción, que es una sevillana, que es una canción folclórica española muy típica y muy conocida. Porque, bueno, en España, la parte sur es muy, muy de este estilo, muy de sevillanas, de tapitas, y bueno, es muy representativa de la cultura española, pero más del sur. Sí, de hecho se suele asociar como la cultura española a la cultura andaluza, y de cara al turismo es como se vende, pero tenemos que remarcar que en realidad no es así. Bueno, en las ramblas de Barcelona, yo he llegado a ver hasta sombreros mexicanos como souvenir, sí, es de regalo español. Yo vivía muy cerquita de la Sagrada Familia, y cada día cuando iba a coger el metro pasaba por delante de las paraditas y lleno de sombreros mexicanos, cosa que todavía no he podido entender. No, la verdad es que es curioso, y bueno, tanto esto como los toritos, las banderitas. Claro, de la misma forma, pues vas a Barcelona y te venden, pues todo es sevillanas y es lo que compran los turistas, cuando en realidad En Cataluña no hay, o sea, no es ese tipo de cultura. Sí, no, sí que menos. Es verdad que en los años 60 hubo mucha inmigración de Andalucía a Cataluña, y eso sí que es verdad que, claro, esto sí, ha influido, y en Cataluña ha aparecido como un nuevo tipo de música, que por ejemplo está la rumba catalana, o tenemos grupos como Ojos de Brujo, sí, que son de Barcelona y hacen una música fusión que tiene mucho de flamenco. Y que es una fusión, la verdad, que es bastante interesante y muy conocida y muy, o sea, a mí personalmente me encanta esta, sí, fusión. La verdad que también es una mezcla de culturas que la verdad que ha quedado muy bien. Lo que pasa es que, pues sí, es eso, no podemos decir que la cultura catalana sea lo mismo que la cultura andaluza, o que la cultura gallega, o que la cultura vasca. Son completamente distintas. Hemos querido empezar con esta canción, que es lo que pues la mayoría de la gente que no conoce relaciona España, pero hemos traído más para que caigan un poco los mitos de España. La verdad que este programa se nos va a quedar un poquito corto para si queremos mostrar toda la diversidad. Quizá algún día podríamos traer a alguien, por ejemplo, un madrileño, un vasco, un andaluz, un gallego, traer un poquito de gente de distintos lugares y música de distintos lugares, porque para que se vea la diversidad. La diferencia, que es muy grande. Y bueno, pasaremos a otra canción, un cantante que seguramente conozcáis, Alejandro Sanz, un cantante que yo, bueno, le tengo mucho cariño porque mi madre me lo pone desde pequeña y me gusta mucho. La canción que hemos escogido es Mi soledad y yo, y adelante con la canción y ahora continuamos. Mi soledad y yo, Alejandro Sanz. Es una canción que no es tan conocida como, por ejemplo, Pisando fuerte o Corazón partido, pero creíamos que era interesante que escucharais y que vierais que está un poco, yo creo que Alejandro Sanz quizá está un poco encasillado, ¿no?, en sus canciones más típicas, y realmente es un cantante de calidad y tiene canciones muy bonitas. La verdad que está, la ha escogido Lara porque es la que es fan de Alejandro Sanz. Yo no lo conozco más que las canciones más conocidas, pero reconozco que esta canción, cuando la escuché, me gustó. Bueno, es que muy bonita. Yo soy catalana por parte de mi familia, de padres todos son catalanes, pero tengo descendencia andaluza. Entonces yo creo que esto se ve bastante reflejado incluso en mi vida, en mi día a día, hablando con Aida. Pues nos damos cuenta que a pesar de ser catalanas hay costumbres muy bastante diferentes, sí, ¿no? Sí, la verdad que se nota. Mi familia es casi toda catalana, así que por parte de mi padre son de Aragón, que es otra zona de España, pero que está tocando a Cataluña. Entonces no es ya tan distinto como tener familia andaluza. Y yo reconozco que, o sea, la cultura andaluza o la cultura con la que se relaciona España en general, o sea, me atrae. Hay, no toda la música, pero sí que escucho rock que se hace en Andalucía y me gusta mucho, o la música fusión que hemos dicho que hay entre Cataluña y Andalucía, pero reconozco que no es mi cultura, no es la cultura en la que he nacido, en la que he crecido, y entonces es como que es una cultura como si fuese un país distinto. Es lo que decimos, ¿no? Que entre el norte y el sur de España es muy diferente. Y tanto, bueno, en España hay problemas de nacionalismo en Cataluña y en el País Vasco, que son dos regiones del norte. Básicamente, bueno, hay otros, pero quizá movimientos menos importantes. Los más fuertes, las regiones más fuertes, así con que luchan con... Sí, la verdad que hay problemas, y quizás son debidos un poco al hecho de eso, de querer... De querer unificar España en uno, cuando España, para mí, si tengo que decir lo más bonito que tiene España, es la diversidad tan grande que tiene, y creo que es lo que tendríamos que aceptar, pero hay quien quiere unificarla y es una nación que no existe, es un estado, pero bueno bajo mi punto de vista, lo que es la nación, la cultura, no existe, es un conjunto de culturas distintas. Pero bueno, también eso... yo tampoco creo mucho en las nacionalidades, ¿entiendes? Creo mucho en la diversidad, pero tampoco creo en el nacionalismo catalán de independencia. O sea, yo creo que... O sea, yo tengo una idea más de internacional, ¿sabes? De que sí, que no hayan fronteras, entonces por eso tampoco estoy muy a favor. Entiendo o sea, que hay diferencia y sí, bueno... No, yo por supuesto respeto las opciones y tengo muchos amigos independentistas y tal. Yo, por ejemplo, no lo soy tampoco, o sea, también creo que en esto estamos bastante de acuerdo, pero lo que creo que el problema está en querer decir, sí, hay una España que existe y es esta, cuando no, o sea, aceptemos que es diverso y que es lo bonito que tiene, ¿no? Yo, por la cuestión esta de mi familia, que tengo familia en Andalucía, todos los veranos, desde que tengo 3 años, voy a Andalucía a veranear. Y la verdad es que la vida es, o sea, parece otro país. Porque Cataluña, bueno, Cataluña está pegado ya a Francia, la región de Cataluña, y es como mucho más europea que no el sur, que es más, mucho más tradicional español. Pero bueno, como somos catalanas, hemos traído otra canción de Joan Manel Serrat. No sé si lo conoceréis, pero es un cantante muy querido en Cataluña y en España. Y os hemos traído una canción de las más conocidas suya, es Mediterráneo, y bueno, escuchadla y ahora la comentamos. Adelante. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Una canción preciosa, la verdad, creo que estaremos todos de acuerdo. De hecho, es una de las canciones españolas más conocidas, como hemos dicho, de un cantante catalán, que también canta en catalán, también tenemos que decirlo, y quizá algún día podríamos hablar un poco más, centrarnos en Cataluña y poneros música en catalán o en otros idiomas, porque también es curioso y quizá menos conocido los idiomas que también hablamos en España. Sí, aparte del español, pero bueno, lo vamos a retomar seguramente, o España, porque estamos viendo que nos quedamos cortas de tiempo. Nos quedamos sin tiempo. Yo quiero hacer una puntualización. Esta canción me recuerda mucho a mi madre, ya sabe por qué, y quiero darle un saludo desde aquí, desde Monterrey. Y bueno, retomemos el tema España y recomendemos a los mexicanos lugares específicos para viajar, porque España tiene mucha riqueza cultural, la verdad. Sí, la verdad que es un poco difícil recomendar un lugar porque, bueno, nosotras no conocemos todo, pero sí que entre las dos conocemos gran parte y creo que se nos hace un poco difícil quedarnos con lugares en concreto. A mí la verdad es que cuando me preguntan chicos de aquí, estudiantes de la UDEM, dicen, oye, quiero ir aquí o allí, o me quiero ir a Sevilla o a Madrid o a Barcelona, ¿dónde voy? Digo, es que yo soy catalana y realmente Barcelona es una ciudad para los jóvenes está bien, para la gente mayor está bien, para los niños está bien, es decir, tiene de todo, tiene mucha riqueza cultural, Gaudí, la Sagrada Familia, La verdad que yo no soy de Barcelona, soy también catalana, pero soy de otra región que, bueno, es también bastante distinta, pero llevo 3 años viviendo en Barcelona y la verdad que me he encontrado muy bien en la ciudad y que es preciosa, es las muy emblemáticas bonita. Ramblas de Cataluña con sí, las paraditas de flores. Por el Gótico, por Gracia, a mí me encanta cuando tengo un ratito perderme por aquellas calles y no pensar en nada y solo ver, y la verdad que no me canso de hacerlo. La verdad es que Barcelona es una ciudad que es como una obra, yo la veo como una obra de arte, ¿sabes? En sí misma. Sí, la verdad que por su forma, por sus calles, por su cultura, por todo. Y bueno, las Ramblas de Cataluña, tan conocidas, realmente ahí las 24 horas del día te vas a encontrar gente, ambiente, paradas y gorros mexicanos también. Y gorros mexicanos también. Pero bueno, recomendemos otros que nos estamos emocionando con Barcelona. Y no sé, por ejemplo, tú, tu familia es del sur, sí, de Andalucía. Tengo familia en, mira, Almería. David Bisbal, supongo que conocéis, pues él es de Almería. Y Almería es una región de Andalucía que, bueno, tiene Cabo de Gata, tiene playas preciosas, ciudades súper bonitas, típico andaluz. El que quiera viajar a España y encontrarse la España de toros y de sevillanas, que vaya a Andalucía, a Sevilla, Almería, Granada. Muy bien, bueno, nos tenemos que ir ya. Yo recomiendo muy rapidito, quien tenga un poco de tiempo y quiera visitar el norte, el Camino de Santiago. También es una buena experiencia. Pues nada, nos vemos aquí la semana que viene. Nos vemos con Antonio Flores, una canción preciosa. Pues bueno, nos vemos la semana que viene a las 3:30, ya saben, el martes, hoy, y también en postalesudem.blogspot.com durante toda la semana. Somos Aida Renales y Lara Jiménez y os dejamos con una canción de Antonio Flores, No dudaría, muy bonita y que esperemos que os guste. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para hacemos una breve parada técnica para llenar gasolina y volver con más y mejores temas en tu radio. Radio DEM. Postales, el mundo más cerca de ti. Escuchas